Señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hay de aguayik de su bonin copeti. Gilanik, tay hay el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Comenzamos. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción radiofónica de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA, Radio 1, Red Radio Chiapas del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa que hemos preparado. De fondo tenemos la pieza musical Huapango, una obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar el podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también nos pueden buscar en Spotify Los Colores de la Voz Radio Unich. Envío saludos al equipo de producción de este programa, en especial a mi compañero Héctor González, que en esta ocasión no puede acompañarnos. Héctor, que estés muy bien. Y también le damos la bienvenida a nuestra compañera Florencia López Guzmán, estudiante de Comunicación Intercultural, que se incorpora al equipo de Los Colores de la Voz. Bienvenida, Flore. Estamos en el programa número 26 de este 2022 y seguimos pregrabando por la contingencia. Les recordamos la importancia de cuidarnos, ya conocemos estos cuidados. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y aprovecho para mandar saludos al público de la comunidad universitaria de la UNICH que nos escuche o que nos escuchará en algún momento, al público de Chiapas, de nuestra República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Y esta semana se llevaron a cabo las graduaciones de las generaciones que egresaron de la Universidad Intercultural de Chiapas, tanto en sede central como en unidades académicas multidisciplinarias, en las licenciaturas en Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Lengua y Cultura y Desarrollo Sustentable. Les tendremos el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals. Y hablando de la oferta educativa de nuestra universidad, les recuerdo consultar la convocatoria de nuevo ingreso a las licenciaturas que oferta la UNICH. Las carreras que brinda esta universidad son Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Lengua y Cultura y Médico Cirujano. Nuestras sedes son San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Okchuk, Valle del Tulijá y Las Margaritas. Para más datos, por favor consulten www.unich.edu.mx o las redes sociales de nuestra institución. Y en esta emisión vamos a escuchar los testimonios de las estudiantes Rubí Yarene Núñez Trejo, de la Maestría en Estudios Interculturales, y la estudiante Berta Luisa Escobar, de la Maestría en Economía Social y Solidaria, que nos comparten sus experiencias en estos posgrados. Tendremos producciones realizadas por estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, contenidos de los programas de radio que realizaron en este ciclo escolar enero-junio de 2022. Y para conocer más sobre los géneros musicales de metal y reggae en lenguas de pueblos originarios, les invitamos a escuchar Kere Malta Son, Música de la Juventud, una investigación que dirigió Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH, en coproducción de Caminantes MX, Emanuel Rodríguez y Chris Nape. Este trabajo busca revitalizar la diversidad lingüística de los artistas de los Altos de Chiapas a través de los géneros musicales de rock, hip hop, metal y reggae. Y continuamos con la segunda parte del capítulo 3 de esta producción. Vamos a recordar también el Día Internacional del Orgullo Gay con una producción que realizó Diego Mesa. Y en la sección Clum continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal de Tut Kerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestra compañera Ana María Jiménez Hernández nos compartirá el capítulo 4. Y también tendremos una cápsula sobre el temazcal que nos preparó Florencia López Guzmán en lengua celtal. Vamos a recordar algunas efemérides. El 27 de junio es el día de Helen Keller, una luchadora a favor de las personas con discapacidad. El 28 de junio es el Día Mundial del Árbol y Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+, o Día del Orgullo Gay. El 29 de junio de 1912 nace en Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo, autor del Huapango de Moncayo. Escucharemos a continuación el mensaje de la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH, y posteriormente a la estudiante Rubí Yarene Núñez Trejo, del posgrado en Estudios Interculturales de la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Para quienes formamos parte de la comunidad universitaria, esta es una época de celebración, pues egresan de las aulas de la Universidad Intercultural de Chiapas, tanto de la sede central ubicada en San Cristóbal de las Casas, como de las unidades académicas multidisciplinarias ubicadas en los municipios de Las Margaritas, Oxchuc, Salto de Agua y Yajalón, un grupo de poco más de 100 jóvenes que han culminado sus estudios de licenciatura. Y aunque esto signifique que ya no estarán en los espacios universitarios de manera cotidiana, sabemos que llevarán muy alto el nombre de nuestra universidad en los lugares que frecuentarán y que no olvidarán su paso por ella. Para sus familias y todas las personas que los acompañaron y apoyaron en algún momento de ese lapso de tiempo que ocuparon en la realización de sus estudios de licenciatura, también es motivo de gozo y festejo, porque cumplieron con lo que ellos y ellas esperaban. Pero para quienes egresan, este gozo se comparte con otros sentimientos que hacen evidente la necesidad de pensar en lo que sigue por hacer. Dudas, incertidumbres, ansiedades, entre otros. Es momento de reflexión, de replanteamiento de sus proyectos de vida, de pensar qué serán a partir de ahora. Los requerimientos del mundo actual piden a las y los jóvenes altos grados de profesionalización. ¿Es conveniente entonces seguir estudiando o darse un tiempo para seleccionar el programa educativo que sea más conveniente y acorde a lo que se piensa hacer en un momento posterior? De no decidir continuar estudiando por el momento, ¿se ha visualizado ya el campo laboral? ¿Se pretende buscar un trabajo asalariado, emprender un proyecto independiente, agruparse con colegas para una empresa colectiva? ¿Qué posibilidades enfrenta cada egresada y egresado para tomar estas decisiones? Sin duda tienen mucho que pensar e incluirán seguramente en esta tarea los principios con los que fueron formados en la Universidad Intercultural de Chiapas. Egresan de una universidad comprometida con el desarrollo de sus comunidades, con el respeto a la diversidad cultural, la promoción de las lenguas originarias, la generación de condiciones de vida dignas para todas las personas, la defensa de los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz. En sus tomas de decisión, seguramente recordarán las enseñanzas de sus docentes, tomarán en cuenta las experiencias escolares que les resultaron significativas a lo largo de su formación, las muestras de solidaridad y los recuerdos que construyeron con sus compañeras y compañeros. Deseamos que quienes egresan guarden en sus memorias recuerdos agradables de su paso por la universidad, que los alienten en momentos difíciles que seguramente enfrentarán y que les fortalezcan para seguir adelante en este camino profesional que inician como licenciados en comunicación intercultural, en lengua y cultura, en desarrollo sustentable o en turismo alternativo. Para amigos y amigas, familiares, docentes, también para quienes trabajamos en la universidad como administrativos o autoridades, quienes egresan son motivo de orgullo porque supieron enfrentar retos y salir avante. Les tocó formarse por 4 semestres en modalidades educativas cambiantes a causa de la pandemia que afectó a la humanidad y que desde marzo del año 2020 nos marcó nuevos ritmos de estudio, trabajo y de vida. Supieron enfrentar tareas y actividades con diversos grados de dificultad y seguramente podrán enfrentar lo que el futuro profesional les depare. Muchas felicidades a todas las personas que hoy egresan y muchos éxitos profesionales. Hola a todos, mi nombre es Rubí Yarena Núñez Trejo. Actualmente estoy cursando la maestría en estudios interculturales en la Universidad Intercultural de Chiapas. Es una maestría avalada por CONACYT. Es muy recomendable, es impartida por maestros muy capacitados. Todos ellos cuentan con doctorado. Es una maestría que recomiendo ampliamente, ya que te permitirá ampliar tus conocimientos, te permitirá ver el mundo de una manera distinta a la que normalmente solemos verla. Podrás encontrar la información en la página oficial de la UNICH, www.unich.edu.mx. Ahí podrás encontrar la convocatoria, todos los requisitos y todos los pasos a seguir. Ojalá y te animes y des este nuevo paso en tu vida. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Para aquellas personas que nos acaban de sintonizar, bienvenidas, bienvenidos y les enviamos saludos. Les recordamos que pueden sintonizar este programa y descargarlo a través de la página Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Y por favor, si no se han suscrito a nuestro canal de Spotify, recuerden que pueden hacerlo. Estamos como Los Colores de la Voz Radio Unich. Bueno, pues continuamos con este programa y como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, actualmente tenemos 2 posgrados, el de Economía Social y Solidaria y el de Estudios Interculturales. A continuación, escucharemos una entrevista a la estudiante de la maestría en Economía Social y Solidaria, Berta Luisa Escobar, que nos compartirá un poco sobre su experiencia en este posgrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy entrevistaremos a Berta Luisa Escobar, estudiante de la maestría en Economía Social y Solidaria. ¿Podrías mencionarnos un poco sobre tu trayectoria antes de ingresar al posgrado? Soy originaria de San Cristóbal de las Casas. Estudié en Puebla la licenciatura en Ingeniería Química y durante muchos años me desempeñé en las áreas de calidad, servicio al cliente y administración de proyectos para la iniciativa privada. También he trabajado como docente de nivel primaria y secundaria en instituciones educativas de carácter alternativo. Y desde hace 5 años decidí emprender en un proyecto donde elaboro conservas de manera artesanal y promuevo una alimentación más consciente. Este proyecto me llevó a conocer diferentes alternativas a la economía tradicional, como son los mercaditos alternativos, las monedas comunitarias, los trueques, la participación en colectivo. Y en 2019 tomé un taller de emprendimiento social, lo que despertó en mí la curiosidad de conocer más sobre el tema, por lo que al conocer la oferta académica de posgrado, consideré una oportunidad para aprender más y adentrarme en esta forma diferente de hacer economía con todas sus variantes y poderlas aplicar así a mi emprendimiento. ¿Qué experiencia ha tenido al estudiar la maestría? Ok, sobre mis experiencias de aprendizajes, pues de entrada considero que la economía social y solidaria es un tema muy extenso y que aunque en México pareciera un tema nuevo,

que une talentos de jóvenes y adultos con el objetivo de fortalecer la lengua tojolabal e impulsar la música reggae en distintas partes del país. Sus canciones hablan acerca de la importancia de respetar la naturaleza y la sabiduría de los abuelos. Mi nombre es Jorge Luis Cruz Pérez, licenciado en Lengua y Cultura, tecladista de la banda Yoquel Comaltic. Pues, pasatiempo favorito, pues el básquetbol, el deporte y pues el hobby de la música. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brisa Aguilar y soy la vocalista del grupo, tengo 16 años y mi pasatiempo favorito creo que sería pasar tiempo en familia. Hola, soy Francisco Rubén Ventura Morales, soy bajista de la banda. Mi pasatiempo favorito sería lo que es en música y andar en bicicleta. Sana Tzakatalesh, Mojalgel Humasa, Hasbil Julio César. Bueno, soy el percusionista de la banda y mi pasatiempo es el ciclismo y pues las actividades de rancho, porque soy de agricultor. Además soy abogado, egresado de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué tal? Soy Mandis, soy el baterista de la banda. Y mi pasatiempo favorito pues es la música y de repente el ciclismo en montaña. ¿Qué tal? Mi nombre es Emanuel Morales Salazar, soy guitarrista de la banda, tengo 20 años y mi pasatiempo es la música y practicar BMX. Pues de influencias musicales pues van variando, ¿no? No me enfrasco tanto en un género, sino que soy un poquito más versátil. Pero lo que más escucho es rock, ¿no? Lo que es indie, rock progresivo, rock alternativo. Y si hablamos de décadas, de los 70s, 90s y 2000. Igual me gusta el rock en español, de los 90s, 2000 y lo que más me agrada. Ya la parte mexicana yo diría que sería Fobia, Caifanes, Molotov, La Maldita. Así. Ay, Pescado Rabioso. Y pues era escuchando a bandas como Los Cuatro Grandes, ¿no? Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax y muchas bandas, entre ellas que sí son un top aquí mío, que me llegaron a ser lo que soy. Escucho tanto trova, puedo pasar a lo que es electrónica o rock. Creo que influencias en sí, en mí, han sido mucho las baladas, no sé, Los Ángeles Negros, Pirulí. Aunque también, retomando la pregunta del reggae, desde muy pequeño he escuchado reggae, no sé, cultura profética, cosillas por el estilo. Y creo que eso más que nada ha marcado mi estilo de vida y mi estilo de comportarme, vaya. Bueno, pues al principio la verdad yo no sabía de reggae ni de ska, pero pues yo era más de música más viejita, ¿verdad? Pero ya estando con ellos me ha gustado bastante nuevos géneros, y más que nada porque podemos expresar nuestras costumbres, todo lo que sentimos con la música, y me he identificado muy bien con los muchachos hasta hoy. Bueno, creo que yo soy algo más diferente a lo de mis compañeros, ya que me guío más por los boleros. Me encantan los boleros y el hecho de que siempre es algo muy romántico y te expresas y lo sientes, entonces a mí me encantan los boleros. Armando Manzanero, Vicky Carr me encanta. Bueno, si hablamos en cuanto a géneros, sería pues decir un poco de cumbia, que sería Los Ángeles Azules, un grupo favorito para mí. Junior Clan, entre ellos, la música del ayer también, Los Brillos, Pasteles Verdes. La verdad, esa música me encanta, me fascina, y pues lo que me fascina más, el reggae. Que la verdad tengo mis bandas chiapanecas también, que está Bacté, Aire Nuevo también. Que la verdad, gracias a escuchar a ellos, pues pudimos hacer este proyecto. Música de la juventud. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Ya en el tercer segmento de Los Colores de la Voz, les recordamos que pueden escuchar y descargar este podcast en Facebook @Radio Unich Los Colores de la Voz, y también estamos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Unich. Saludos a todo el público, a quienes nos acaban de sintonizar. Y les recuerdo que tenemos convocatorias que están publicadas en la página www.unich.edu.mx. El pasado 28 de junio dio inicio un seminario virtual, Desafíos para transformar la educación superior de la multiculturalidad a la interculturalidad crítica, y va a culminar el próximo 18 de octubre. Y bueno, este seminario virtual se está llevando a cabo a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación, tanto en Facebook como en YouTube, y por supuesto en las redes sociales de las universidades interculturales. Ahí está la información. Tenemos también otras convocatorias de estancias postdoctorales en México, y por supuesto invitamos a la población estudiantil que tiene pendiente realizar su servicio social. Ahí están las convocatorias para conocer cuál es el trámite que se debe de llevar a cabo para el servicio social y servicio social comunitario, que también se está ofertando para nuestra población estudiantil. Y si alguien ya egresó y tiene pendiente este servicio social, les invitamos a que visiten nuestra página www.unich.edu.mx. Estamos justamente en el periodo para poder hacer sus trámites. Inició el pasado 15 de junio y termina el 15 de julio para hacer el trámite del servicio social dentro de lo que se considera como un periodo ordinario. Y también pueden encontrar allí los espacios que están ofertando y que requieren personas para hacer servicio social. Y para aquellas personas interesadas en realizar cápsulas de audio y video, está la convocatoria a la segunda edición del concurso de cápsulas de audio y video, El Poder de las Audiencias. Y bueno, también tendremos un segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa que se va a llevar a cabo en la sede central de la UNICH del 10 al 12 de agosto, y todos los datos lo podrán encontrar en www.unich.edu.mx. Vamos a escuchar ahora un artículo que nos habla del uso del cubrebocas y posteriormente una cápsula para el cuidado de los humedales y la salud. Son producciones del programa de radio Resurgimiento, realizado por Yulisa Yaneli Hernández Hernández, Jonathan Michel Pérez Mundo, Karen Fabiola López López, Diego Axel Rodríguez Sánchez y Ángel Adrián Maldonado Zavala, estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. El uso de cubrebocas en María Auxiliadora durante la pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, para evitar contagiarse del COVID-19 y sus variantes, es necesario el uso correcto de cubrebocas en todo momento durante las visitas a lugares públicos, mantener una distancia de seguridad con otras personas, 1 metro como mínimo, priorizar los lugares abiertos y buena ventilación, evitar lugares cerrados, lavarse las manos con jabón frecuentemente, el uso de gel antibacterial después de tener contacto con algo, vacunarse, cubrirse al estornudar y, en dado caso de sentirse mal, optar por quedarse en casa. Pero, ¿por qué hay personas que se niegan al uso de la mascarilla? Según en la página del Tech New York Times, nosotros mismos somos los encargados del usar o no la mascarilla delante de nuestros familiares o amigos. Una persona puede pensar diferentes cosas al usar o no usar el cubrebocas. Hay diferentes factores psicológicos que son los que compiten entre sí para influir en las personas. Es decir, si tú no lo usas el cubrebocas es porque no estás contagiado, pero si lo usas es porque lo estás. Esta es la manera de pensar de las personas, lo cual los lleva a no utilizarla. O podría ser el caso de los que en el cubrebocas ven reflejados la opresión y silencio por parte del gobierno, y ellos defienden su postura no usándolo, porque para ellos sería obedecer a los altos mandos. También está el caso de las personas que simplemente les causa molestia el cubrebocas y prefieren no usarlo. Es bien sabido que para acceder a diferentes tipos de lugares es obligatorio el uso correcto del cubrebocas en todo momento dentro de un lugar con personas a tu alrededor. Sin embargo, en el barrio de María Auxiliadora podemos apreciar a personas que no portan de manera adecuada el cubrebocas o algo similar para evitar el contagio. Ha habido videos de casos donde diferentes tipos de personas se rehúsan al uso del cubrebocas, incluso presentando conductas de agresividad en contra de quienes les sugiere usar dicha mascarilla. Tales videos son muy comunes dentro de las redes sociales. Como muchas personas sabemos, en el barrio de María Auxiliadora es un lugar la cual habitan diferentes personas, desde extranjeros hasta los que son de comunidades cercanas y lejanas a la ciudad. Quiero pensar que porque actualmente nos encontramos en semáforo verde, pensarán que ya no es necesario el uso debido del cubrebocas en lugares públicos, como en Mercaltos. Ahí podemos apreciar a las personas sin la mascarilla y pocas respetando el uso adecuado de ellas. Me gustaría invitar a las personas a implementar el uso adecuado de los cubrebocas o mascarillas y así evitar el contagio del virus y sus variantes. El COVID-19 es una realidad que evidentemente afectó a un sinnúmero de personas. Estoy segura de que si cooperamos juntos lograremos que muchas personas no mueran debido al virus. San Cristóbal de las Casas es poseedor de humedales. Lamentablemente, la sobreexplotación de las grandes empresas ha ocasionado la desaparición de plantas cerca de la zona, también haciendo que las comunidades que dependen de ello se queden sin agua. Podemos ayudar a los humedales y apoyando a las comunidades. Resurgimiento te invita a evitar el consumo de productos de las grandes empresas que solo dañan a tu salud. Gracias por estas producciones. Vamos ahora a conocer datos interesantes sobre una fecha que recientemente se conmemoró, que es el Día Internacional del Orgullo Gay, la importancia de reconocer las diversidades y también de respetarlas, por supuesto. Gracias a Diego Mesa por esta producción. El Día Internacional del Orgullo LGBT+, también conocido como el Día Internacional del Orgullo Gay, se celebra cada año el 28 de junio y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. ¿Por qué se celebra el 28 de junio? Se celebra el 28 de junio debido a la conmemoración de los disturbios en Stonewall, ocurridos en el año de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de la liberación homosexual. Ese día hubo una redada policial en Pub Stonewall Inn, situado en un barrio de New York. Como respuesta, surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar en contra de un sistema que perseguía a los homosexuales. Las celebraciones del orgullo tienen un trasfondo reivindicativo, ya que en muchos países del mundo la homosexualidad y la condición sexual no tradicional sigue estando criminalizada, y en muchos otros, aunque las leyes los amparen, no están aceptadas ante la sociedad. El respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad su orientación sexual e identidad de género sin temor a discriminaciones ni represalias. Durante la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT+, se desarrollan coloridas marchas del orgullo gay que coinciden con el hemisferio norte en inicio del verano. El símbolo principal que exhibe la bandera son los colores del arco iris. La bandera del arco iris fue diseñada por Gilbert Beck. Señala que se inspiró en la canción de Over the Rainbow interpretada por Judy Garland. Consistía en 8 colores y cada uno con sus significados. El rosa de la sexualidad, rojo a la vida, naranja a la salud, amarillo a la luz del sol, el verde a la naturaleza, el turquesa a la magia, el azul a la serenidad y el violeta al espíritu. La noción básica del orgullo LGBT+, reside que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género. Diego Mesa. Siga portando su cubreboca para seguir combatiendo la COVID-19 y les recomendamos tomar suficiente agua para mantenerse hidratados. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Yashuke, Ansetik, Viniketik, Akotolik, Icho, Espatovil, Abontonik, Bonejavi, Gabriela López, y estamos ya en nuestra sección Clum, la sección de cierre. Les recuerdo la importancia de cuidarnos ante la COVID-19, lavarnos las manos de manera frecuente, si no es posible, apliquemos el gel antibacterial y, por supuesto, ya debe ser un hábito, estar portando de manera correcta nuestro cubrebocas. Es muy importante que continuemos cuidándonos. En la medida que nos cuidamos, cuidamos a quienes nos rodea y a quienes amamos. Vamos a escuchar ahora el capítulo 4 de la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal de Tut Kerem, un trabajo de traducción libre que realizó Víctor Manuel Gómez López. Y nuestra compañera Ana María Jiménez Hernández nos trae la lectura de Tetut Kerem. Capítulo 4 de Tetut Kerem. Kota kotante banti hachem Tetut Kereme mamugukte lumale. Hanaishte ay. Lumetik de lom chinik hich betito, oshchuk, altamirano, chilón, yajalón. Vayal shana te lumetik de mabamukik, te vinikitike te yas, sbak, makik yun te pamlum, te hochole yun yas, spasik, snaik. Yas so baik ta lahune pcha vinik, hich yas spasik yun. Yachil comunal. Suk yakik shantas leelte spile yunte yachil comunale. Atikta ya yilel skop bitsuk chan. Te kotane yayalbon te principito te lumale hate kushulha. Te comunal te baja chempe tut kereme ayish havil te esbabial finukal Cotikte, cochinel, lea. Te machayas volvante, calalia, scanspas. Ya chilte, comunale, haikte, mamaletique. Yun, haik, yas, naik, shan, yunte, scuslejale. Mashush volvante, tul, chiel, kerem. Yunias, capta, stahimalte, cochinele. Hayunte, mashu. Volvante tul chiel keren. Hich biti tuta la solvete, betukte biti ya chicanta, aita comunale, te bitillas le leicte, svile haya chicta mukte, quinale te ba, coyicta, loquel, hich biti te yunte, cuchulha, halas bil yunte, ay, yutsile a bit. Te kushul hich la yal beite svil te ach comunal vi. Te tut kereme lom chikan bin yash och hok eyik sopte mamaletik. Ya ha skate mato snaik te lek te kinale sopte aito skan yu un te ya. Snopik binti yas kansh kushinik te hichunte bayal binayas shlok son sokte mamteketike. Hich biti te mamalotikish hahnatikish yunte kushlehal hichuk ay ha ay ta sventail te ak mamtik yunte chiel keremetik. Kotanuk nash yas bina. Ya conta cholel hichuk te binti yun cholibal copte ubiluk ya san hich bitilto. Jun kaal tul principito te yakta kushinel leta slumal kush kushha. Te yaktas leel te huy yun ya. Quinta aye te machatik yas naik sventata yun te skushle hale ha tupil yak hichuk ha chontas cholel te joon te la tsibuite bak junto mamulante juntol yas och oponik te binti yak kontas cholel le into ay sventa yun te yas an aquel nael stol te bon las paste calal tutontoe socte bin lekil scopla cal socte bentuk lecte las pase calal cachonta cuchinel socte mamaletique hich mashu chaita cotanete mamtequetique talecta quilalso ay chiel queremetite mayuk. Hukik ta ayel sokta tahimal hichunk alal ya shmamlubik hipnas yas pasik te binla nopik te kalal yakta ichel hichun te mala nop letas pasel te lokombael hatas ventate la kiteitas pasel te lokombaetik te kalal tutón yash ochontas pasel te locon bael hanash yun ya lectel loc kuun ayas chayon ha manash ayelte bonibalte locon baelte pacalontas pasel hich intu mashite yash chayontas pasel yun hich ya nop shanta lecta. Ayel yun locon bail, sukaniste ka vilale ma chiknaista ilel yun haiste ka vilale. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. La hishabun snopel te preparatoria. Aumento ya calatas leel snail no pun te bandilla no te licenciatura. de Universidad Intercultural de Chiapas, hay me va que licenciatura de Yashuyanov, Pichvitil de médico cirujano, licenciatura en comunicación intercultural, derecho intercultural, desarrollo sustentable, turismo alternativo y lengua y cultura. Desnae no pun Yashuya Tataban y San Cristóbal de las Casas, Salto de Agua, Oshchu, Las Margaritas, Sopta Yajado. Dem hay bien día, Anya Nashan Stojo, Tas Ventas de Universidad, 80 página y un de Unich, Tabanti Facebook, de Yashuya Tat, de Subtip de Jopoyeleti. Les recordamos la convocatoria de nuevo ingreso que tenemos a nuestra oferta educativa de licenciatura en la Universidad Intercultural de Chiapas en www.unich.edu.mx y redes sociales podrán encontrar esta información. Ahora les invito a conocer una cápsula que nos preparó nuestra compañera Florencia López Guzmán en lengua celtal y es sobre el temazcal. Nos habla sobre qué es el temazcal, cómo es, cuáles son los beneficios y la importancia de él. Te ans viniketik tah lumal tenejapa, yas tuntesik te pus, te temazcal svil takashlankop. Ayas tuntesik sventa yu unyas atinika. Aok meto, teskopia ye tehman mechuntik, ye yalik te yeshuyas lekup tes chameletik. Ichbit il te simal obal, kushchutil, kushbakelal, lubel, te maaymash ochuwayeltik, Sukayas tuntesik te ansetik tek alalesh alahik. Tepus, kichilel tebitil alal china, tespak ulpas vilta achal. Aismakil, ayavil tebantiye yichnup el tekak. Aniwan hun ora, tebantiye shuyashk ak upta lek testonile. Anaobal stohol, teha hun nopibal op ihilil te mayuk chayem tapasel yun te ansviniketik. Melel hastalel kushlehaltik. De la yak ikilel ta ilel te hmah mechuntik. Hauk meto, payel skoplal te ayukuntik tahnatik. Sventa yu un hichah kananta te kushlehaltik sok te hmaketaltike. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Muchas gracias por haber sintonizado este programa, por su atención. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de producción que hace posible Los Colores de la Voz, a la XERA de la Red Radio Chiapas. Y bueno, me despido de ustedes. Les invito a sintonizarnos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Guay Xtojontes Gunil Copetic, Ayahuayotic Santa Yankan, Yanto Bonita. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.